Bueno, lo pasamos todos juntos, ahora con una formación pequeña, ¿no? Con los muchachos que pueden venir, que no están trabajando. Uh-huh. Llamando la bandera, tomamos un chocolate y después llevamos una ofrenda floral al monumento y a la noche nos juntamos todos, o sea, para comer unas empanadas y estar y recordar viejos tiempos y, bueno, también en la felicidad también recordar un poco a los muchachos que hoy no están con nosotros, ¿no? Exacto. La formación se va a hacer dentro de un rato, ¿no? Dentro de un ratito nomás, frente al cuartel, y ya los tomamos el chocolate. Marcelo Agostina lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Feliz día también. Gracias. Bueno, estos actos que comienzan en el día de hoy, pero nos decía el comandante Raúl Ferreira que habrá otros actos especiales el día 2 de octubre. ¿Esto es así? Sí, es el día de institución. Generalmente hacemos un acto un poco más grande, sea con otra familia, una formación un poco más grande, uh-huh, donde también se hacen presentes y hay ascenso en el cuerpo. Ajá, bien. Bueno, ¿y cómo reciben hoy este nuevo día? ¿Cómo se perfilan los trabajos? Sabemos que con mucho esfuerzo y desinteresadamente están creciendo cada vez más, ¿no? Los bomberos voluntarios de Olavarría. Sí, sí, realmente con mucho esfuerzo, realmente mucho esfuerzo. Hoy la institución por ahí no pasa por un momento muy bueno económico. Pero bueno, siempre la comunidad nos ayuda, pero las cosas hoy cada vez se ponen más difícil, los elementos hoy cada vez son más caros, la tecnología que hoy debe ser bombero es muy muy cara y a veces no solamente tiene que ser el aporte de la comunidad, sino un poco también los políticos se tienen que preocupar un poco más, ¿no? Ustedes están pidiendo justamente, digo ustedes, en la comisión directiva, bueno, quienes trabajan para bomberos voluntarios, justamente eso, no tener un apoyo económico mayor, bueno, a través de lo que es el estacionamiento y otras entradas que puede llegar a tener, ¿no? Sí, seguramente. Por ahí no soy muy la persona indicada, ¿no? Porque no estoy muy en la economía de cuartel, sino en la parte operativa. Pero sí, realmente la situación es difícil. El estacionamiento hoy por hoy no está dando ganancia. Uh-huh. Creo que en los últimos meses Bombero está perdiendo un dinero importante, y bueno, siempre los aumentos se hacen esperar y creo que los políticos no se acuerdan mucho de nosotros, ¿no? Y no la conocen nosotros, no se acuerdan de la comunidad. Uh-huh. Esto hoy cuesta muchísimo, los elementos que debe usar el bombero hoy no es el mismo elemento que antes, hoy hay muchas estancias peligrosas, muchas cosas que el bombero tiene que estar mejor equipado, el equipamiento del bombero vale mucho dinero, y bueno, uno hace el sacrificio. Tratamos de mantener las máquinas que tenemos en la mejor manera, haciendo todo en el cuartel, porque nosotros no sacamos nada. Afuera trabajo, acá se hace todo, se hace mecánica, se hace pintura. Realmente hace un sacrificio y los coches que tenemos, si bien los modelos no es lo que tendríamos que tener, están en perfecto estado, ¿no? Pero están impecables. Están impecables, pero la barría se merece un poco más. Uh-huh. Por ahí no conozco demasiado otros cuarteles, pero imagino que este debe ser un cuartel realmente muy importante, ¿no? El que tenemos aquí en Olavarría, para destacar, como lo decíamos, bueno, con los vehículos que tienen, cómo los tienen, el cuartel que tienen que y el personal, ¿no? Sí, hoy realmente nosotros tenemos instalaciones que en las provincias, en las instalaciones en la parte de edilicia realmente muy buena, pero bueno, hoy hay muchos cuerpos que están creciendo demasiado. Y muy bien, y nosotros hoy por ahí no hemos tenido el crecimiento lógico como creció la ciudad, ¿no? Es una ciudad muy grande, una ciudad que hoy o mañana va a exigir un destacamento en distintos lados. Nosotros hoy tenemos muy lejos el Barro Seco, se ha poblado mucho hacia ese lado, y por ahí necesitaría un destacamento, ¿no? Pero eso es dinero, ¿no? Y nosotros hoy por ahora no lo tenemos. Hoy yo veo a compañeros nuestros haciendo sacrificios por ahí, aportando también un dinero para la institución, cuando creo que el dinero debe salir un poco de otras arcas, ¿no? Se tendrían que preocupar un poquito más por nosotros. Uh-huh. Marcelo, en capacitación también, ¿cómo están? En la parte operativa sabemos y muchas veces lo damos a conocer, que diferentes bomberos van a capacitarse, participan de jornadas, también son muy requeridos, ¿no? Sí, realmente sí, la capacitación es un orgullo el cuerpo que tenemos con la gente que se capacita, que viaja con mucho sacrificio, que hace cursos, realmente con gente que hoy por hoy está en la parte activa y también colabora mucho con nosotros, con mucha experiencia. Y bueno, en la parte de capacitación realmente hemos crecido muchísimo, pero eso hay que acompañarlo, ¿no?, con un poco de tecnología. Uh-huh. Marcelo, ¿cuál es el interés o cómo es el interés de quienes quieren ingresar al cuerpo de bomberos voluntarios? Digo, tanto de hombres como mujeres. Bueno, debe ser mayor de 18 años para ingresar a la escuela de bomberos. Ajá. Y estamos tratando, tenemos el semillero con mayores de 14 años, que realmente ya hemos tenido el logro de que algunos pasen al cuerpo y realmente eso quieren la camiseta, la quieren bien la camiseta, ¿no? Claro. Pero bueno, con la gente, gracias a Dios, no hemos tenido problemas, que por ahí hay una sociedad que por ahí no es la que queremos todos, pero realmente nosotros tenemos una muy buena convocatoria y realmente es un ejemplo los chicos que tenemos en la actualidad, chicos jóvenes, que damos una buena contención y una buena capacitación que les sirve después para su vida, ¿no?, personal. Bueno, perfecto, Marcelo. Queríamos tener este contacto para saludarlo y desearle que tengan un feliz día. En este acto austero, decía Ferreira ayer, justamente por lo que decíamos, ¿no? Por ahí, por el poco dinero que ingresa, hay que cuidarlo, ¿no? Sí, sí, sí, seguramente. Hoy le puedo decir que con alguna colaboración de algunas personas afuera y con parte de que ambos los chicos no hemos sacado nada de la institución, todo lo hemos hecho nosotros con un sacrificio. Y también quiero agradecer a ustedes que sí siempre están con nosotros en todo momento y en cualquier hora, siempre la compañía de ustedes es la que tenemos y la que nosotros por este medio podemos hablar y decir a la comunidad lo que por ahí nos pasa, que golpeamos unas puertas y por ahí no se abre más. Bueno, Marcelo, hacerle llegar el saludo a todo el cuerpo, a toda la gente allí de bomberos, a todos los amigos que tenemos. Bueno, muchísimas gracias y también quiero agradecer mucho a nuestra familia que realmente lo que elegimos la profesión somos nosotros, no nuestra familia, que le sacamos mucho ahora, pero siempre están con nosotros y eso es lo que nos hace fuerte. ¿Cuánto tiene que ver eso, no? ¿Cuánto vale el apoyo familiar para este trabajo? Sí, muchísimo, realmente muchísimo el sacrificio de nuestra familia en los momentos que lo dejamos, en cualquier hora, en cualquier momento nosotros no tenemos horario para esto, así que nos brindamos mucho y a veces por ahí perdemos un poco la parte familiar, pero realmente nos acompañan siempre, ¿no?